Vamos a comunicarnos ahora sí con Entre Ríos, la República de Entre Ríos. Allí está Fabián Tomasi, nuestro columnista especial, para hablar un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente y con lo que se hace en los campos. Fabián querido, Néstor Elías, Facundo Valdés, los amigos del Grupo Tanta y Natalia aquí en el estudio, un estudio súper poblado. Hola Fabián. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, lo escucho amontonadito ahí. Amontonadito, muy bien. Así es como tiene que salir. Queríamos sí. Ese efecto nosotros. Sí. Como no tenemos, viste, máquinas de humo y esas cosas, lo que hacemos es generar efectos humanos. No, lo bueno que está tal el calor que de ahí semana, que quema la oreja. Claro, ahí va. Eso está bueno. Y no hay eco tampoco. Contanos un poquito, Fabián, ¿de qué trata tu columna de hoy? No, solamente quería explayarme sobre el tema que nos afecta a todos. En primera medida quería marcar de que tendríamos que empezar a hablar como realmente se define una palabra. Etimológicamente, los fitosanitarios que nos quieren hacer creer que se llaman así, explico, fitosanitarios, el INTA obliga a que sus participantes o empleados digan fitosanitarios y no agrotóxicos, que en realidad, para ser más precisos, el verdadero nombre es biocidas. La definición sidas, con C, significa el que mata. Entonces, por eso se llaman herbicidas, insecticidas, homicidas. Es todo lo que mata a determinada cosa. Entonces, convengamos a partir de ahora que el verdadero nombre a utilizar es biocida. Es lo que define a todas estas cosas, ¿no? Yo hice una columna ayer donde hablo de Walter Penge, ese ingeniero agrónomo que habla de que nos intentan hacer creer que estamos alimentando a 400 millones de personas. Y en realidad no alimentamos a 400 millones de personas. Lo que estamos generando no es alimento, sino una biomasa. Pero bueno, definir qué es biomasa, ¿no es cierto? Biomasa es esa masa verde que puede fingir ser alimento. Pero lo más triste de todo es que esa biomasa que nos meten está en el 60% de todo lo que comemos, o que comen los animales, o de todas maneras, alimento de la muerte, para definirlo sin dar lugar a que se malentienda. Yo, cuando digo de que no hay manera de seguir así, me estoy refiriendo a que hay que desviarse hacia la agroecología, que en muchos lugares se hace. Me encantaría de que algún día en mi pueblo y en todos los pueblos puedan traer este tipo de agricultura y practicarla. El otro día un político dijo de que los ambientalistas somos gente de pelo largo que pensamos en sacar los yuyos uno por uno con la mano. Pobre gente, ¿no? Primero que yo no tengo pelo. Claro, no te conoce. Segundo que hablando de lo desgraciado que es todo esto, cómo nos encapsulan en una idea errónea para que la gente siga consumiendo las porquerías que ellos fabrican. Y todo da vuelta sobre lo mismo. Mirá, yo la columna de hoy quería dedicársela a Andresito, que con 23 años murió de cáncer. Es un sobrino de Alfredo de Vicenzi. Se lo dedico a él, porque tanto Andresito, Alfredo y yo sabemos lo que es esperar sin posibilidad de plantear un futuro, porque esta gente con sus maldades nos marcan y nos dejan en un submundo a la cual nadie nos tiene en cuenta. Refiriéndome a Nora Cortiña, que hablaba de los pueblos originarios, otra gente que también sufre, y a la gente que está inundada, que sin darse cuenta, lo que vemos nosotros son la gente humilde, porque los ricos cuando se inundan, claro, se van a otras casas que tienen, y nadie da vuelta y nadie dice la realidad de todo esto, que todo esto es insustentable y que si no cortamos de raíz, de todas maneras hay mucha gente que se ha empezado a hacerlo. Yo quería agradecer muchísimo el espacio que vos me das, porque día a día se me cierran más puertas, a los cuales me duele, no quiero decirlo porque soy muy orgulloso, pero es increíble ver que yo subo una foto de mi cuerpo devastado y obtengo muchos me gustas en el Facebook, pero subo una nota con alguna reflexión sobre esto. Y la repercusión no es la misma. Y casi que no tengo posibilidad de que nadie la lea. Bienvenido. No, que por ahí la lean y no ponen me gusta. Sí. Me estoy refiriendo al medio a la cual me muevo y claro, inventar al mundo como el Facebook. Pero bienvenido al mundo de la realidad de la imagen, ¿eh? No es solo a vos, con lo lamentable que eso es por lo dramático de tu situación, como la de tantos, pero lamentablemente sucede todo el tiempo. Vivimos en un mundo que una imagen vale más que mil palabras y mucho más que muchos razonamientos. Porque los razonamientos en general te impulsan o te inducen o te obligan, capaz, a tomar partido o tomar una decisión vital hacia alguna definición. En cambio, la imagen te permite la lástima. Y así funciona este sistema macabro. Primero genera el dolor y luego te da la lástima como la posibilidad intermediaria para salvar la tripa, ¿no? Fabián, querido, no hay nada que agradecer. Este micrófono va a estar abierto siempre, pero además, el hecho de que se te cierren puertas no implica que no se abran nuevas. Y así como se abrió esta, se van a abrir muchísimas. Es muy importante lo que vos tenés para decir, porque vos no lo decís, lo testimoniás. Y el testimonio tiene una característica que es fundamental para la vida de las personas, porque le aporta el valor existencial a lo que estamos diciendo. Cosas que vos decís, nosotros las podríamos decir también, las podemos leer, pero lo que no podemos es testimoniarlas porque nuestro cuerpo no nos acompañaría en esa impronta. A vos sí, y eso lo tiene que saber la gente. Por eso cada vez que vos estás hablando y tenemos invitados nuevos que por ahí pueden no conocerte, yo les muestro quién está hablando. Les digo quién está hablando porque nuestro interés es que la gente vaya sabiendo quiénes tienen que hablar sobre este tema. Estamos muy cansados a estas alturas de escuchar funcionarios o de escuchar grandes empresarios de las marcas más importantes, como hemos mencionado en columnas anteriores, Bayer, Monsanto, Syngenta, todos los que vos quieras nombrar, hablar sobre las características de sus productos, sobre si son o no son nocivos. Lo que no estamos escuchando habitualmente son a las personas que padecen a esos productos, a nuestros pueblos, que son los que son fumigados, los que son afectados por esos productos. Por eso es importante tener tu voz acá en el programa. Perdón que me haya metido de lleno en tu columna, pero digo, la dejaste picando agradeciendo algo que no había que agradecer. Es un hecho, como decían acá los chicos cuando tocaban, un hecho natural que tu voz se pliegue a este programa. Para nosotros es un hecho natural. No podíamos pensarlo de otra forma. De todas maneras, dejame que termine con algo, sí, claro, que bien viene a todo lo que nos opaca y nos eclipsa en estos países de economías emergentes, a la cual yo creo que no existe la posibilidad de una política sana. Yo el otro día me referí diciendo que soy muy político, pero no consigo ningún partido que me represente. Y eso es bueno porque me deja ver con más claridad, viste, cómo son las cosas malas que todos ellos continuamente hacen y nos afectan. Y lo puedo decir porque no me ata ningún compromiso partidario, que muchas veces los conduce a una realidad paralela pintada de fanatismo. querido amigo, a los chicos, a tus acompañantes del estudio, creo que Facundo, no quiero... Facundo. Sí, Fabián, muchas gracias. Me olvido los nombres. A tu productora y a la gente de la cabina, le mando el mayor de mis abrazos, porque lo único que deseo siempre es que no se olviden de nosotros. Abrazo grande, Fabián. Te abrazamos. Nos estamos cruzando el martes que viene en una nueva columna. Gracias, viejo. Gracias, saludos a todos los entrerrianos por allí que nos están escuchando, que no solo en Basavilbaso nos están escuchando, ¿eh? Sabemos que en Diamante, en Paraná, tenemos en este momento gente que está posteando cosas. Así que bueno, después si encontramos algunos de esos posteos prolijamente los vamos a ir diciendo, pero si no sabemos ahí que está Emanuel, sabemos que está Guido en Paraná y hay alguna gente que nos acompaña. Vamos a seguir con este programa escuchando un poco de lo que hacen los chicos de Tanta.